Bueno, Chiri, Ramiro y... ahí vienen. Hay como mucho espacio acá que está vacío. Si quieren venir y sentarse, acá estaría bien bueno. Todos los que están ahí parados son bienvenidos. O a los costados. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Claramente no quieren. O están vergonzosos. Bueno, como decía Diego, estamos con... sí. Hay un señor que está con muleta. Me piden si alguien le puede dar la silla, sería bueno. ¿Quién se ofrece? Con una silla basta. El que da la silla puede venir para acá, para adelante. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Bueno, en orden estamos con Ramiro Sanchís, Rodolfo Santulo y el Chiri, Cristian Basilis. Ellos dos, Rodolfo y Ramiro, son uruguayos, bien jóvenes, publicando hace varios años ya, muy prolíficos. Disculpen, los primeros 5 minutos siempre estoy nervioso, apenas agarre confianza. Ramiro es un escritor muy prolífico, bastante muy prolífico, sobre todo de narrativa. Además de ser escritor, es crítico literario, yo diría hasta crítico cultural, porque excede a la literatura, se mete con la música, la literatura, ya lo dije, el cine. ¿Está bien? Podría decir todas las cosas que ha publicado, pero son muchas. Además me parece importante decir que es un blogger. Además de escribir y publicar muchos libros, tiene muchos blogs, que la gente sigue. Yo, por ejemplo, lo sigo. Rodolfo Santulo no es un blogger, pero también es un muy prolífico escritor. Ha publicado bastantes novelas. Además de la escritura de narrativa en novelas, es uno de los nombres más destacados en Uruguay en lo que tiene que ver con el cómic, está bien así, el cómic narrativo, digamos, ¿no? La historieta, me dicen, que es el mejor nombre, historieta. Y en el caso del Chiri, tenemos a un editor de Argentina de la envidia de todos los que quisieron hacer una revista literaria en su vida, que es la revista Orsay, que es como la mejor revista del mundo mundial de literatura. Es un orgullo poder tenerlos a los tres acá juntos. Y en especial quiero agradecerle a Ramiro, que él en realidad no estaba en la grilla, estaba Natalia Mardero, y como a él le gusta mucho la ciencia ficción, se transformó Natalia Mardero en... No, Natalia Mardero estuvo enferma a último momento y Ramiro, que nos ha apoyado todo el tiempo, a última hora lo llamamos y obviamente estuvo dispuesto a venir a colaborar con nosotros. Bien, dada esta mínima presentación, la mesa se llama Messi Tacuarembó, que hace referencia a muchas cosas. Parafrasea a la novela de Dani Umpi, Miss Tacuarembó, y habla de una cuestión del mundo actual, de lo que es como la cuestión de la aldea global, y hace referencia a la incorporación de cuestiones de la cultura de masas a la literatura bien reciente. Y bueno, un poco vamos a hablar de eso. Una cuestión muy característica cuando nos pusimos a investigar esta narrativa de los últimos 20 años, es como muy difícil de estructurar, de agarrar y decir, no, la literatura de los últimos 20 años es de esta manera, o es de esta otra, ¿no? Acá vale mucho la excepcionalidad. Y me quiero centrar en esta cuestión de la excepcionalidad, porque Con la incorporación de Internet, muchas personas parecían creer que desaparecían ciertas cosas, desaparecieron, por ejemplo, no hay más cuentos publicados en prensa. En prensa escrita no aparecen cuentos. Antes aparecían, normalmente. Hoy en día, eso se desplazó hacia Internet. Y a pesar de eso, y hace 30 años desaparecieron, habían montones de revistas literarias y de repente desaparecieron todas, y sin embargo apareció ahora la revista Orsay hace unos varios años, que es un ejemplo de excepcionalidad. Tiene 7.000 suscriptores, se banca sola, autogestionada, no tiene publicidad. Entonces, la primera pregunta sería hablar de lo siguiente. Al desaparecer los faros, cuando digo los faros era, por ejemplo, el semanario Marcha o la revista Postdata, más en los años 90, que de alguna manera estructuraban las cosas. Uno sabía, lo que pasaba por ahí es que existía. Eso era buena literatura. Obviamente generalizando, ¿no? Al desaparecer esos faros y aparecer la cuestión de Internet, que se genera una cuestión como de horizontalidad, quiero preguntarles a ellos cómo juega este rol de quién legitima la literatura en este contexto de las comunicaciones e Internet, en el que en un blog, por ejemplo, contrastando la postura del blogger y de una revista editorial, una persona que publica en un blog escribe y se publica a sí misma, se edita y hasta se puede autocriticar, digamos, que era un proceso que antes no era así autónomo. Había como una cadena de dependencia en la literatura, era como más, se vinculaban las partes entre el que escribe, el que edita, el que publica. Entonces, bueno, queda abierta la pregunta para que comenten, sobre todo centrados en esta cuestión de la legitimidad, los pros y los contras, cómo se modifica, etcétera. Bueno, gracias a todos por venir. La pregunta daría para hablar muchísimo y es una de las cosas que en realidad una respuesta definitiva no tiene. O sea, es algo que está sucediendo, que se está debatiendo, y creo que lo que se puede comenzar a partir de lo que podría ser la convivencia de distintos, llamémosles, paradigmas. O sea, la edición como a la vieja escuela todavía existe. O sea, todos, Rodolfo, yo, hemos presentado novelas a editores que nos siguen diciendo lo que un editor debe decir, por otro lado. O sea, cada editorial tiene un perfil, no es lo mismo el perfil de, digamos, Banda Oriental, de Estuario, de, yo qué sé, en Argentina pensemos, no sé, Eterna Cadencia, etcétera. Cada editorial tiene un perfil. Un editor nos puede decir, esto no va, esto va. Bueno, ahí hay una labor, un rol del editor que sigue vigente en ese sentido, sigue existiendo. Obviamente, a la vez, uno puede autoeditarse en Internet o en un ebook, en un libro electrónico. A la vez aparecen editoriales que trabajan de otra manera, que no están preocupadas del mismo modo por el mercado que lo que puede estar una editorial que imprime en papel, que vende. O sea, quizás es lo que vos decías, se ha multiplicado un poco el panorama, pero en cierto modo uno puede trabajar de distintas maneras. Digo, en ese sentido, vamos a pensar en Aira, César Aira. O sea, él ha editado tanto con cartoneras como con editoriales multinacionales, como con editoriales de las que antes se llamaban independientes. O sea, cada uno de esos tipos de editoriales implica, si se quiere, una concepción diferente de lo que es el editor y lo que es trabajar con la publicación de una obra. Y un mismo autor puede, tanto acá, bueno, Rodolfo, acá estamos Rodolfo y yo, que bueno, Rodolfo aparte también trabaja a nivel de historieta y se ha autoeditado en historieta y ha sido editado por otros en historieta. Yo he trabajado con editores también como, bueno, Humo, Estuario, con la propia cartonera, con editoriales más pequeñas, más todavía más independientes. Eso creo que es un paisaje complejo que está ahí, que cada uno lo trabaja a la manera. Uno puede pensar incluso qué libro trabajar de cierta manera y qué libro de otra. En mi experiencia personal me interesa mucho la edición digital, por ejemplo. O sea, libros que puedan ser leídos en un lector digital, en una tablet, en una computadora, pero a la vez tampoco pienso que cualquier libro que tenga disponible en este momento lo lanzaría de esa manera. He lanzado algunos libros de esa manera, en descarga gratuita, que en general eran libros que ya habían tenido su momento en papel, quizá que a mi entender como su autor habían cumplido una vida, un ciclo vital, y que ahora se probaba una nueva manera de moverlos, que era, bueno, después de una corrección, un retrabajo sobre el libro, probarlos en un formato digital. Pero esa es mi opción personal, cada uno puede tener la suya. En cierto modo, esa nueva libertad del escritor es algo que me parece muy interesante. El modelo clásico de que uno escribe y eso pasa por un filtro de legitimación de un editor, eso como única opción posible sí ha caducado. En el sentido que yo puedo editarme en un blog, puedo autoeditarme en un ebook o lo que fuese. No quita que siga existiendo el otro sistema. Creo que es algo que todavía tenemos que pensar un poco más, hay que ver bien qué pasa, hay cosas que en Uruguay al menos todavía no hay ninguna editorial importante, digamos, que tenga una línea de libros digitales. O sea, sí hay libros digitales de autores nacionales, pero no hay una editorial que haya probado en esa línea, así que hay muchas cosas que todavía están ahí en el laboratorio, y en ese sentido me parecen interesantes ver cómo cada escritor se coloca en relación a eso. Mi experiencia es un poco la que acabo de comentar, no sé, Rodolfo, ¿qué opina al respecto? No sé mucho más que como que habló de todo, ¿no? Nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. No, además, encima si lo critico, miren, mandó al hospital a Natalia Mardero con tal de venir a Balizas. Lo que menos quiero yo es contradecirlo. No, yo qué sé, en mi experiencia personal, en cuanto a narrativa, yo reconozco que he sido extremadamente clásico, si se quiere, porque he publicado muy, muy poco, apenas un par de cuentos de manera digital y sobre todo siempre instancias de invitaciones, como fue en su momento la revista digital Otro Cielo, o mucho más recientemente el portal de Ya Te Conté. Normalmente yo, como que el proceso de mi trabajo narrativo va por los canales más tradicionales. En cuanto a historieta, sin embargo, yo formo parte de un colectivo de historietistas que en su mayoría son argentinos, que se llama Historietas Reales, que tiene una página web hace ya 6, 7 años, que surgió en un momento donde no solo la historieta argentina, sino que la edición en Argentina, Chiri acá me puede llegar a socorrer, estaba como un páramo allá 2003, 2004, donde había muy pocas maneras de publicar y muy pocas maneras de publicar historieta. Y este blog surgió con la premisa simple de subir una página por día. Se producía historieta porque para algún lado los que hacían historieta querían mostrarla. Ese blog fue un exitazo sin precedentes, y un año más tarde decidieron ampliar sus participantes y me invitaron a mí. Mi experiencia publicando digitalmente ha sido muy satisfactoria. Primero que nada, por lo curioso que es que vos tenés la respuesta de tu lector de manera inmediata, que es algo que, no sé, uno puede encontrarse capaz que en un entorno como este, alguien que te dice, sí, leí tal libro, me gustó o no me gustó. En el caso de la publicación digital es una respuesta inmediata, al punto de que la primera historieta que yo publico en Historietas Reales era un policial, se llamaba Cena con Amigos, que era un misterio de quién lo hizo, ¿no? Había un muerto, sospechosos, y a medida que los comentarios iban apareciendo, yo tuve que sentarme y terminar de escribirlo, porque tenían muy buenas ideas los lectores, y me pensaba atentar profundamente con algunas sugerencias de decir, che, qué bien que lo resuelve este tal palermitano de 69, ¿quién será? No, pero la tiene re clara este hijo de puta. Entonces había que... Estaba muy bien eso, ver cómo respondía ese lector, que siempre es un tipo anónimo, sin cara, que acá en cierta medida lo sigue siendo, porque quien era Palermitamos 69, sepa la bola. Pero estaba muy bien que tenías la respuesta de un lector de manera inmediata. Y no contento con eso, cuando la historieta terminaba, luego yo la edité, yo tengo un pequeño sello de historietas, y hice una tirada de 500 ejemplares con los distintos libros que han ido saliendo, que es algo que han hecho todos mis compañeros también de Historietas Reales, algunos autoeditados, algunos con editor, y el resultado ha sido invariablemente el mismo. Viene gente y te dice, qué buena que estaba, yo la leía siempre, quiero el libro. O sea, encima eso tira por tierra años del terror de, no, porque te lo filtran y aparece online y después nadie te lo compra. Acá era todo lo contrario. Acá era, yo lo leí, lo seguí todas las semanas y lo quiero tener en mi biblioteca. Entonces, ¿qué legitima al fin y al cabo? Y me parece que la gente. Si tenés un tipo que te siguió todas las semanas, te y luego va y te compra el libro, y yo creo que más legítimo que eso no se me ocurre. Y esto fue un gran cierre, así que paso el micrófono. Hola, bueno, buenas noches. Le quiero agradecer también en primer lugar a los chicos, a los organizadores del evento. La estamos pasando muy bien y la verdad que es un placer estar acá y nos están tratando muy bien. También quiero decirle que todos los que llevamos este brazalete en la mano derecha, por favor, levanten la mano, formamos parte de una misma secta y ahora les voy a contar entonces el verdadero propósito por el que los citamos acá. Todo lo demás fue una farsa. Tenemos una propuesta evangélica. No, en realidad sí me robaste la respuesta, porque la había pensado y coincido plenamente. Yo creo que el que legitima cualquier producto literario en este caso siempre es el lector, siempre es el público lector. Yo en ese sentido soy un poco también descreído de la primacía de los soportes, del papel, de la pantalla. Yo creo que el que quiere leer siempre va a encontrar cualquier soporte para leer y siempre cualquier soporte va a ser beneficioso. Obviamente el papel siempre tiene otro encanto, siempre tiene otra mística y es hacia obviamente lo que queremos apuntar nosotros con la revista, un poco a que resurja ese gusto por leer en papel que las nuevas generaciones parece que poco a poco están perdiendo. Yo tengo un hijo de 13 años que no lo puedo despegar de las redes sociales ni de la computadora, y a pesar de que mi casa está llena de libros y que nos ve a nosotros, a su madre y a mí leyendo, él no quiere saber absolutamente nada con el formato papel. Y en ese caso, por ahí nosotros también fue una materia pendiente, como darnos un gusto de decir, vamos a tratar de hacer un producto estéticamente bello, por llamarlo de alguna manera, un producto cultural. Nosotros publicamos crónicas y publicamos cuentos, en su gran mayoría son crónicas y cuentos de largo aliento, digamos, de muchas palabras, teniendo en cuenta el espacio reducido que suelen, digamos, proporcionar las revistas actualmente a los textos. Nosotros tratamos de que esos textos sean largos y sobre todo nos propusimos hacer una revista sin publicidad. Por ahí no tanto por una cuestión de condicionamiento ideológico o por estar atados a un corset o a una marca o a una empresa o por no poder hablar de tal o cual cuestión, ¿no? Sino en principio nuestro rechazo a la publicidad es y fue puramente estética. La publicidad es fea, es fea. Cualquiera que abre una revista ahora ve y la ve invadida por colores y por mensajes de todo tipo. Es la revista queriendo competir con otras plataformas, digamos. No es la revista queriendo competir con lo audiovisual. Y el papel es el papel. Entonces nuestro planteo fue volvamos al papel, volvamos a contar historias largas, volvamos a confiar en que hay lectores, volvamos a confiar en la ilustración, volvamos a apostar en los buenos ilustradores, en los buenos historietistas. Y hagamos un producto lo más refinado posible y sin publicidad. Sin publicidad, pero básicamente por el condicionamiento estético de la publicidad. Y en ese caso, Orsay es una revista que sí, que puede dar fe de que es una revista legitimada por los lectores, porque es una revista que surge de la web, en realidad. Su embrión original fue un blog de un escritor, que es el director de la revista, que se llama Hernán Cassiari, y él empezó, digamos, su carrera literaria, por llamarla de alguna manera, a través de la web. Empezó a abrir un blog, ese blog empezó a hacerse cada vez más viral, fue teniendo cada vez más lectores, y ese primer blog que él escribió se terminó convirtiendo en una obra de teatro que estuvo no sé si 4 o 5 años en cartel en la calle Corrientes, que es la obra de teatro de Antonio Gasalla, que se llama Más respeto que soy tu madre, y fue una de las obras de teatro más vistas de la historia del teatro argentino. O sea, fue una bestialidad, algo impensado, y eso por un lado le permitió a este escritor Hernán proporcionarse una fuente de dinero, de ingresos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, su blog Orsay, que fue un blog posterior, le dio el capital de lectores necesarios. O sea que nuestra apuesta, en definitiva, la teníamos casi servida en bandeja la revista, ¿no? Teníamos el capital de lectores por un lado y teníamos el capital económico para darnos un, para lograr un sueño, en definitiva, que fue básicamente eso, que fue el hacer una revista con muchas páginas, sin publicidad, con un tiempo y con una posibilidad económica para poder sostenerla a lo largo del tiempo, y con ese capital de lectores que la estaba esperando. Y ese, digamos, fue el embrión de Orsay, y ese, y es lo que la mantiene viva hasta el momento, ¿no? Que son los lectores que la compran y que se sienten parte de esa revista. Así que sí, en nuestro caso es un ejemplo muy concreto. Gracias. Hay una cosa que es curiosa con lo que dicen, que es que después de alguna manera se invierte cierta relación, porque la revista Orsay hoy en día pasa a ser un tipo de faro que legitima a los escritores que aparecen ahí adentro. Bueno, sí, y eso sí puede ser. Nosotros también, una de las cosas que nos propusimos, sobre todo en el primer año y que la estamos sosteniendo, es mezclar, ¿no? Tratar de mezclar escritores consagrados, escritores con su firma, escritores ya con un público lector cautivo, como, no sé, desde Juan Villoro a Abelardo Castillo, gente, obviamente, tratando y siempre procurando, con la premisa de que todos los textos que publica Orsay sean inéditos. Esa es nuestra meta, digamos, conseguir textos inéditos de esos autores, y a la vez darle una plataforma de despegue a autores desconocidos, que lo hicimos con un español que se llama Rafa Fernández, lo hicimos con un mexicano que se llama Rodrigo Solís, y lo hicimos también con otros autores, ¿no? También esos autores ya consagrados le dan un paraguas de legitimación a esos actores que, a esos autores que todavía no son tan conocidos. El canon, en realidad, o el faro, nosotros jamás nos propusimos ser faro de nada, esto lo digo sinceramente, sino publicar una revista que pudiera traducir nuestros gustos, nuestros gustos literarios, nuestro amor por las historias, en realidad, ¿no? Nosotros, nuestra propuesta fue hacer una revista que contara historias, para una revista alejada por ahí de lo intelectual, alejada de lo académico. No porque lo académico y lo intelectual sea un pecado, sino porque eso ya tiene un espacio y se desarrolla por otros canales. Y nosotros queríamos un poco remitirnos al modelo americano de contar historias, y en caso también de contar historias periodísticas, historias con fuentes y con investigación. Y aprovechando también un poco esto de cierto boom de los últimos años de la crónica narrativa que se está dando en Argentina, y en este caso fueron los pioneros de... Hubo pioneros anteriores, como Martín Caparrós, Juan Villoro, fue gente que hacía crónica narrativa incluso mucho antes que este boom. Casi fueron los padres fundadores o los refundadores de este género que viene muy, que los norteamericanos lo hacen muy bien. Pero después hubo una revista en Perú que se llamó Tiquita Negra, es una revista que se dedicó exclusivamente a publicar crónica narrativa. Es una revista de la que nosotros bebimos mucho, nos aprendimos mucho de esa revista, nos hicimos amigos de sus editores e incluso aprendimos a editar con ellos, ¿no? Y por otro lado también es muy curioso esto del boom de la crónica narrativa, porque hay mucha gente escribiendo crónica narrativa y se habla del boom de la crónica, y en realidad tampoco hay tanto espacio para publicar crónica larga. No hay tantas revistas para publicar crónica larga. No, los que publicamos son, bueno, por ahí Etiqueta Negra, por ahí tenés Letras Libres en México, alguna cosa de Brando que puede llegar a salir, y poco espacio. O sea que los cronistas narrativos no tienen ese espacio para publicar, pero no sé si eso es lo que me preguntaste y no sé si me fui de tema. No, es muy probable. Está bien, está bueno irse de tema. Se adelantaron un poco también, yo quería preguntarles por la relación que establece Internet, sobre todo los blogs, entre el escritor y el lector, y me gustaría tener tu opinión, Ramiro, sobre todo teniendo en cuenta otra cosa que parecía que se había extinguido, que es como el género literario de la polémica, muy típico de la prensa, y que, no sé, en prensa escrita hoy en día, no sé cuándo hubo por última vez una polémica, desapareció. Sin embargo, con los blogs, la polémica parece volverse un deporte interesante. Bueno, los blogs tienen el sistema del comentario. O sea, eso ya es la manera más directa de que alguien te responda. Como decía Rodolfo, está en un tema de inmediatez. O sea, en el caso de Cena con Amigos, que yo lo leí en el libro, sé que no participé del misterio semana a semana. Sí, hicieron una cosa muy interesante, que fue que en el libro recogieron algunos comentarios. Entonces eso daba un poco como una ventana a ese pasado en que, bueno, alguien le decía, para mí es tal el asesino, etc. Mi experiencia con los blogs fue que de inmediato pensé que no eran una plataforma para publicar cuentos largos, y la mayor parte del material que yo tenía en ese momento eran cuentos un poco largos. Entonces nunca publiqué mucha ficción por ese lado, y mis comentarios fueron los comentarios que obtuve o he obtenido o vengo obteniendo o obtengo en este momento, son todos en relación a lo que vos decís, polémicas. Y el blog tiene esa cosa inmediata, o sea, ve una lectura, algo aparece en la prensa o algo así, genera una respuesta inmediata en el blogger. O sea, bueno, leí tal cosa, hago un artículo, lo subo a mi blog y espero los comentarios y se genera una polémica. En lo personal, creo que la polémica es algo sumamente deseable, o sea, el intercambio de ideas, la agitación del ambiente literario, llamémoslo, que creo que en Uruguay hay una cosa muy, muy, muy, muy dormida en ese sentido, desde lo de nadie se juega a una opinión, no vaya a ser que luego, o claro, yo acá critico a este, pero luego va a sacar un libro y no me va a incluir a mí, o toda esa tonterías que los blogs de algún modo nos dieron la perspectiva de, bueno, tengo ganas de decir que el nuevo libro de Rodolfo Santulo es apestoso, lo digo en mi blog. No lo he dicho, en realidad no lo he dicho, creo que no lo he dicho, pero digamos que lo dijera, o sea, mañana, algo así. Mañana Rodolfo escribe un libro que lo hizo dormido o engripado o algo así, y algunos lo leemos. Me excusa, ¿no? El libro es una porquería, pero él me excusa, estaba dormido. Somos amigos, digo, si no funciona bien. Bueno, digamos que no vamos a hablar de alguien que no esté también, entonces vamos a poner como ejemplo a Rodolfo. O yo escribo un libro en estado gripal avanzado, y bueno, o Rodolfo, bueno, entonces, claro, yo lo leo y me parece... No me genera nada, me parece que... Entonces estaba el viejo asunto de la prensa uruguaya que antes que decir Santulo es un escritor interesante, pero este libro es, a mi entender, malo, o no funciona por tal y cual razón, que me parece más interesante, la prensa uruguaya generalmente tendía al ninguneo, o sea, al no decir nada y que eso quedara en la nada. Me parece a mí que una actitud mucho más interesante es la de los grandes polemistas que ha tenido la literatura uruguaya o el periodismo uruguayo, como Gustavo Scanlar, por ejemplo, o si nos remontamos, que vos decías que algo un poco perdido, bueno, si uno mira en el 900, las famosas polémicas entre Roberto de las Carreras y Julio Rey Reisig venían por quién había concebido por primera vez una metáfora. Esa obra que parece una cosa súper bizantina o a quién le puede importar, para mí es increíble. Hay un librito que yo lo tengo en la colección de Socio Espectacular, no sé quién lo sacó originalmente, pero son las polémicas literarias, es un libro que creo que recogió Pablo Roca. Y son buenísimas, uno se divierte leyéndolas, y no solo se divierte, sino que a partir de ahí se puede pensar mucho en el rol de la metáfora en la creación de Rey Reisig. Hasta el punto que él quería, por ejemplo, defender, creo que era el relámpago gris perla de tu sonrisa, era una metáfora... Algo así, ¿no? Y la defendía, no es mía, y Roberto de las Carreras me la robó porque yo primero dije que, y luego salió otro a decir que en realidad era una traducción de Samain, que era un simbolista francés, y no, en realidad la traducción la hice yo. Y bueno, ese tipo de cosas quizá ahora no sucedan, pero en el lugar de la crítica literaria, donde en Uruguay la cosa funciona como a menos 20 grados de temperatura, tratar de calentar un poco el ambiente... En lo personal me ha resultado muy interesante. Y los blogs son una plataforma ideal, porque enseguida tengo respuestas. Yo en el blog que tengo, ahora no le dedico tanto tiempo, pero hace unos años le dedicaba mucho, era un blog que se llama Aparatos de Vuelo Rasante, y subía mucha crítica, entre comillas, o reseñas, y hubo un momento en que le tuve que cortar los comentarios, porque ya eran cosas como, la puta que te parió, imbécil, ¿entendés? Cortala con estas idiotes, mediocre, hijo de... Y entonces era ya llegó un punto en que me fastidiaba un poco leer tanto comentario así. Entonces los moderé, y a partir de ahí, bueno, yo decido qué comentarios van. Lo cual es un poco una prerrogativa o algo, un derecho de todo blogger. Pero también, a la vez, han surgido polémicas que comenzaron muy interesantes con debate de ideas y que se han, digamos, ido para cualquier otro lado, y otras que no, otras que han resultado que son interesantes. Una de las cosas interesantes que tiene el blog de Ya te conté es que se han generado polémicas interesantes. Por ejemplo, hace unos meses Gabriel Sosa, editor y escritor, hizo su visión de lo que había sido la década de los 90s, y en los comentarios que enseguida aparecieron en el blog en la página de Ya te conté y en Facebook, porque las redes sociales han vuelto un poco más visible todo este asunto, había unas cosas muy interesantes de las que se puede realmente sacar en limpio mucho material para pensar, no solo en la generación de los 90, si es que existió, sino en qué influencia puede tener en la generación posterior, en el presente, en dónde están, en qué se ha hecho. O sea que yo, en lo personal, mi postura es que las polémicas son sumamente deseables y he hecho lo posible por generarlas, con mayor o menor éxito. Así que no sé, Rodolfo. Yo no tengo nada que decir a este respecto. Polemizo menos que una señora en un almacén, así que no. En el almacén se polemiza. Bueno, en todo caso, esa podría ser mi visión. Yo descreo, si se quiere, ser parte y jurado. Entonces yo puedo llegar a decirle a él, como le he dicho, tal novela tuya me gusta, tal novela tuya no me gusta, pero a él. Yo tengo trabajo de periodista y básicamente lo que hago es criticar cine El Observador, y por ahora Tarantino no me ha venido a reclamar nada, a polemizar al respecto de nada. Yo no de uruguayos. No sé, a mí me parece muy que empieza a volverse como muy confuso. Muy confuso ser el tipo que critica, pero a su vez es el tipo que publica, y está bien, o sea, es tu derecho, es tu opinión. Es más, está muy bien de incluso vos decís yo lo hago desde mi blog. Genial. También lo haces desde la diaria, y ahí en todo caso la responsabilidad es de aquellos editores que te permiten criticar desde la diaria. En todo caso, es un juego que yo no quiero jugar, la verdad, en lo absoluto. En cuanto a mi participación en la literatura, o por asociación si se quiere en la historieta, me alcanza que mi opinión sea lo que yo escribo o publico. Después, lo que yo opine, Rodolfo Santulo, yo qué sé, comete un asado conmigo y vemos. Sí, no, en mi caso también polémica cero. Estoy descubriendo que vos y yo tenemos muchas cosas en común, ¿eh? No sé, el asado lo vamos a comer. ¿Qué esta noche qué vas a hacer? Creo que estoy en el bloque. Sí, no, cero polémica. Y en el caso de Orsay, además, se da algo muy paradigmático, que la revista se sostiene a través de un correlato paralelo desde la web. Nosotros vamos contando la revista a medida que la vamos haciendo, incluso vamos goteando los contenidos antes de que el número sea publicado. Entonces hay una interacción constante con los lectores. Los lectores todo el tiempo están dejando comentarios, están hablando sobre lo que viene, están pidiendo cosas. Y tenemos el caso inédito por ahí, y hasta un poco gracioso, de que no tenemos un solo troll, ¿no? Troll es el que se denomina troll a los que entran a los blogs justamente a generar polémica, a embarrar la cancha, a criticar porque sí, desde el anonimato. Y nosotros no tenemos un solo troll, y es verdad, y los comentarios de nuestra web están abiertos, y puedo opinar cualquiera, y quedan, y no hay ningún tipo de censura. Que es una cosa bastante inédita, ¿no? Porque Orsay parece, en este sentido, el proyecto que estamos haciendo, casi un jardín de rosas, ¿no? Parece una cosa muy angelical, muy amigable, muy amistosa. Entonces, nosotros no polemizamos. Lo que sí también entiendo es que a veces la polémica es una herramienta muy interesante y muy potente y muy eficaz para sacudir un poco la monotonía, para sacar el ritmo, para llamar un poco la atención, para que caiga algún foco más a la revista. ¿Por qué? Porque genera por ahí una catarata también de otras polémicas. Nosotros tuvimos un caso en la revista el año pasado que le hicimos una nota al Indio Solari, que es un músico argentino, que es un músico independiente, que tiene toda una trayectoria de ser anti-industria. Él tiene su propio sello discográfico, siempre es una banda que siempre se produjo sus propios discos y que tuvo una relación con la prensa no hostil, sino lejana, ¿no? Un tipo que el Indio Solari, el cantante de la banda, siempre le dio notas a dos o tres periodistas de Argentina contados con los dedos de la mano, siempre los mismos. Y hace poco se publicó en la revista Forbes que el Indio Solari tenía una de las fortunas más grandes de Argentina. Al Indio Solari, que es un tipo que realmente creo que tiene una de las fortunas más grandes de Argentina, se sintió muy molesto por ese comentario y decidió cortar para siempre su relación con la prensa. Y lo que hizo, encantado con el proyecto, porque le gustó el proyecto nuestro y nuestra filosofía de distribución y demás, quiso dar la última nota de su carrera, y así lo dijo él a través de su agente de prensa, en nuestro medio. Finalmente la nota la hicimos, esa nota fue un periodista, viajó hasta Nueva York, la hizo en Nueva York, se entrevistó con el Indio Solari en Nueva York, y cuando nosotros publicamos la entrevista, el Indio Solari se sintió muy ofendido por lo que habíamos publicado de él. Era una desgrabación casi textual, casi en crudo incluso, sin edición más allá de corregir alguna coma y puntuar y buscar alguna palabra, pero nada más, nada, no fue más allá que eso. Digamos, el contenido de sus respuestas fue respetado casi de manera textual. Pero él inmediatamente, cuando tuvo la revista en la mano, leyó el reportaje, no se sintió identificado con la entrevista y lo comunicó a través de su agente, se lo comunicó a los medios y la nota la levantaron todos los medios de Argentina, porque justamente por la celebridad, por lo que representa el Indio Solari en la historia de la música popular, digamos, el rock and roll argentino. Y eso a nosotros nos dio un subidón, ¿para qué negarlo? Nos dio un subidón de lectores, se suscribió mucha más gente, nos vieron en un montón de lugares más, fue una vidriera. Pero no fue una polémica buscada por nosotros. Nosotros casi fuimos testigos de esa polémica. Lo único que hicimos fue subir el audio de esa entrevista al blog para que los lectores y los fanáticos ricoteros que nos empezaron a putear y pensábamos que no nos iban a dejar a salir a la calle porque nos iban a churar, porque su ídolo máximo, su tótem, nos había criticado, para que supieran y pudieran constatar que realmente lo que se publicó fue lo que dijo. Fue una polémica no buscada, pero yo entiendo esa cuestión adrenalínica de la polémica que a veces sirve para patear tableros. No es nuestro caso, nosotros no polemizamos. Básicamente porque nos da mucha fiaca polemizar, hay que tener una actitud. Vos debes ser un tipo así muy temperamental, que te gusta cagarte a trompadas por ahí con alguien, pelear, discutir. Es una energía muy grande la de polemizar, me parece. Se gasta muchísima energía y tenés que tener una actitud de polemista, que nosotros no la tenemos y tampoco nos parece necesaria. Más allá de que en este caso puntual que estoy contando, sí nos sirvió. Bien, hace poco alguien me comentaba que Scanlar descubrió mucho antes que Jorge Rial que el quilombo vende y vende mucho. Vamos a cambiar de tema, que nos queda poco tiempo. Quiero introducir la cuestión de los géneros, esta aparición de los géneros en la literatura más reciente, que claramente indica que los escritores no solo consumen literatura, sino también otras cuestiones como los cómics o la música, el cine. Y hay como un gran... No sé si un gran, pero aparecen y se valoran y se reivindican la escritura del género policial en Santulo o la ciencia ficción en Sanchís. Estas son categorías que siempre se ponen de afuera. Vos sos un escritor de ciencia ficción, vos de policial, y después el escritor va a decir no, yo hago otra cosa. Pero la reflexión va por este lado. Cuando aparecen los géneros, o por lo menos antes siempre hubo una visión medio estereotipada de los géneros literarios como una cuestión que está, es un relato súper estructurado en el cual no se pueden modificar muchas cosas y por eso supo ser considerado un género un tanto menor. Sin embargo, yo creo que hay una cuestión de mucho ingenio en los géneros, tanto en la ciencia ficción como en el policial o incluso en el pop. Y entonces quiero pedirles que reflexionen en torno a eso y ya hago también una segunda cuestión en referencia a los géneros, que es lo que vos decías, Chiri, la aparición de la crónica narrativa, este boom de la crónica narrativa, que es como el retorno a lo real, que parecía que se había perdido, o se decía que se había perdido con los 90, aparece ahora un cierto boom de la crónica narrativa y que me interesaría también que reflexionáramos por qué ese boom aparece sobre todo en Argentina y no tanto en Uruguay. ¿Por qué en Uruguay no ha llegado ese boom de la crónica literaria o no parece haber llegado? Y también, como otra novedad, quiero destacar el género del cómic histórico, con Santulo acá presente, que si bien, como decía en la mesa anterior, la narrativa histórica, la novela de corte histórica, fue cayendo su valorización en estos últimos años, aparece ahora el cómic histórico y cómo un género diferente adquiere valor para relatar algo histórico que quizás no lo tendría si fuera simplemente novelado. Esas son las líneas. Son muchas. No son líneas, son un muchas, esquema muchas. Enorme. La cuestión de los géneros y las estructuras. De crónica, Rodolfo, ya no hemos escrito, claro, es tuyo. O sea, es un tema interesante, por algo en Argentina habrá más. Se puede improvisar, mejor no. Ahora, de los géneros, sí, de algún modo Rodolfo y yo somos de los escritores de lo que podríamos llamar una generación más reciente en Uruguay, si bien a mí el término generación no me convence o me convence solo en términos de edad. Sí, Rodolfo ha escrito casi todo, en narrativa todo, o habrá algún cuento por ahí que no. Dentro de lo que podríamos llamar el género policial en alguna de sus variantes, y yo tengo algunos de algunos cuentos y algunos libros que podrían ser considerados ciencia ficción o que están influidos por la ciencia ficción o que incorporan ciencia ficción. Hay un escritor argentino que se llama Rodrigo Fresán, escritor y periodista, que dice una cosa que parece muy simple pero que está muy buena, que es que hay libros de ciencia ficción y libros con ciencia ficción, y eso de algún modo es una actitud ante el género. O sea, podríamos hablar muchísimo y no tenemos tiempo, así que me parece interesante el ver cómo funciona eso en el mercado editorial, quizá. O sea, por ejemplo, en Uruguay no hay nadie que publique ciencia ficción o fantasía. Ha habido intentos de hacer revistas, pero han desaparecido al segundo número. Las editoriales, si bien casi todas las editoriales han publicado algún trabajo clasificable, desde, no sé, Ana Solari ha publicado en Trilce, Ercole Lizardi, creo que en Nuevo en Fin de Siglo, en UMI, en Estuario, hay libros como Las Furias, de Renzo Rosselló, que salió en el 2012 y se los recomiendo, es uno de los, deben andar entre los 5 o 4 mejores libros publicados en el 2012 en Uruguay, y es notoriamente ciencia ficción, en el sentido de que toma todos los, Rodolfo también lo reseñó, así que me puede corroborar, toma todos los lugares comunes, todos los temas del género, naves espaciales, mutantes, viajes en el tiempo, paradojas temporales, artefactos alienígenas primitivos, y de cada uno de esos temas elabora un cuento. Ahora, si mirás el libro, no dice por ningún lado que es ciencia ficción. Cuando cualquier libro llamémosle, algún editor contemporáneo de ciencia ficción como China Mieville o Ted Chiang, vos tomás el libro publicado por cualquier editorial importante y te dice que es ciencia ficción. O sea, hay un trabajo editorial desde eso. Bueno, a mí no me importa como lector eso, pero en rigor me parece que hay algo a leer en cómo en Uruguay eso no funciona. Estuario tiene una colección de policiales, donde ha publicado Rodolfo, pero no tiene una colección de fantasía ni de ciencia ficción. Tiene libros que han sido promocionados como ciencia ficción o fantasía, que quizá funcionan. Hay un libro muy bueno de Leandro Delgado que se llama Cuentos de tripas corazón, que el libro se presenta como un libro con un montón de ciencia ficción y en realidad hasta parece irónico el comentario. Entonces es un tema muy complejo. O sea, a mí como lector, sí, me interesa leer algunos relatos que han sido presentados como género. Como escritor, me interesa producir algunas cosas que eventualmente también podrán ser clasificadas. Igual, la ciencia ficción es un mal ejemplo en este sentido porque nadie puede definirla. La ciencia ficción incluye textos que son totalmente, sí, cualquiera los reconocería como, yo qué sé, crónicas marcianas, vamos a pensar. Sí, claro, evidentemente, Marte, marcianos, futuro, cohetes, viajes interplanetarios, es ciencia ficción. Pero también se asocia a la ciencia ficción un texto como Crash de J.G. Ballard, que no tiene absolutamente nada de eso. O El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que en realidad su trama, si bien transcurre en otro mundo, en realidad es una trama de un artesano que quiere vender sus cosas y una mujer que busca un escritor porque le interesa su obra. Entonces, el tema de los géneros, voy a terminar diciendo nada, pero me interesa como lector de algunas obras de género. También me interesa desde el punto de vista de que algunos escritores anteceden a su obra la categoría. Entonces dicen, yo voy a escribir un policial. Eso sí me interesa. Los escritores militantes, las escrituras militantes, las escrituras que surgen de voy a sacar una revista de ciencia ficción y voy a incorporar cuentos de ciencia ficción. Y esos en Uruguay no han tenido éxito. No han tenido éxito en el sentido de no han sido visibles, no han obtenido mayor relevancia en el ambiente, por más que hayan escrito libros increíbles. Digo, un ejemplo es Pablo Dobrinin, es un escritor que quizá muy pocos conozcan, pero que ha tenido un enorme currículum en cuanto a publicaciones, y claro, él se define como un escritor de fantasía o de ciencia ficción. Entonces por ahí hay algo interesante, quizá, a ver cómo funciona a nivel editorial. A nivel personal, digo, claro, es muy variable, o sea, cada uno va a decir su experiencia. La mía es, sí, he escrito algunas cosas a imitación o a inspiración o admiración de ciertos modelos que son escritores de ciencia ficción, pero también he escrito cosas que no tienen nada que ver con eso, o cosas que tienen algún punto en contacto con la ciencia ficción, la fantasía, incluso el policial o lo que fuese. Pero tampoco me parece tan fértil hablar de experiencias personales. Quizá un tema que hay por ahí a explorar sea justo ese que te decía, cómo funcionan los géneros en un mercado editorial. Tenemos una colección de policiales y no tenemos nada más de género. Hubo un boom de la novela histórica en los años 90, tenemos novelas de Tomás de Matos, se me ocurren, por ejemplo, pero a la larga quizá todo eso de algún modo terminó estando agotado o en un callejón sin salida. No. Pero son mecanismos que ocurren en la relación entre los escritores y las comunidades de lectores. Lo que sí, vuelvo a repetir, podemos tratar de pensar es cómo se lee, por ejemplo, la ciencia ficción desde ciertas editoriales, ¿tá? O desde ciertas comunidades de lectores. Con los pocos ejemplos de editoriales con larga vida y con proyectos claros que hay en Uruguay, quizá por ahí se puede pensar que la ciencia ficción como género ha sido un poco más ninguneada que el policial. ¿Ah? Quizá ahora Rodolfo Garra dice que el policial también ha sido ninguneado. Bueno, entonces quizá por ahí hay un asunto. ¿Por qué el policial prendió más en Uruguay que la ciencia ficción o la fantasía? Y eso sí se podría pensar. Yo no tengo la respuesta. O sea, tendría que pensar, investigar, leer mucho más. Pero quizá por ahí haya un tema que puede resultar interesante a la órbita de los estudios literarios. Bueno, en vista de que hay poco tiempo y él habló de géneros un montón y a él le toca crónica, yo que creo que era para mí, además, hablo de historieta. En el caso del decirle boom, es como relacionar un pedito de vieja a una, no sé, una explosión atómica. En el caso de la proliferación de tanta historieta histórica en Uruguay, me parece a mí que es una suma de factores. Viene de la mano de que nunca antes en Uruguay se ha producido tanta historieta como se produce ahora, y ni mucho menos publicado. Es probablemente una suma de factores que van desde la mano, desde por primera vez la continuidad de un grupo de artistas que arranca allá por el 2000 y al contrario de otras veces, porque la historieta en Uruguay siempre fue muy cíclica. Tenías un grupo de, no sé, él sacaba una revista, vos sacabas una revista, él había publicado un libro y se hablaba de que había algo de historieta, no sé qué, y vos arrancabas, ponías una panadería, vos nunca en tu vida volvías a hacer historieta y vos abrías Orsay. Y nunca más había historieta. 6-7 años después, el señor publicaba una novela gráfica, la señorita publicaba, y así hacían un nuevo movimiento, pero los anteriores habían desaparecido, no eran referentes. Nadie sabía cómo se autoeditaba, nadie tenía idea cómo ir a pelear un presupuesto con la imprenta, y se repetían los mismos errores, y una vez más, ese movimiento cíclico desaparecía. En el 2000 ocurrió que cuando reaparece el movimiento cíclico, no desaparece. Llegó el 2003, 2004, y cuando apareció gente que era el clásico recambio, encontró que todavía habían en la vuelta, no todos, claro, pero sí quedaban dos o tres que estaban ahí para capaz que poderles decir, no vayas a tal imprenta porque es una mierda, te cagan y te imprimen horrible. Entonces, había errores que no se cometían. Y eso fue en el aspecto más técnico, si se quiere, pero también fue de la mano en el aspecto de la propia creación de hacer historietas. Y empezó a ir donde vos mirabas y decías, tal libro funcionó bastante bien y a ver qué pasa. Y eso incluso una vez más pensando en lo comercial. También había la clásica inspiración. Vos leías tal libro que estaba bueno y te daban ganas de hacer algo parecido. Y en el medio, entre todo eso, empezaron a aparecer las las novelas gráficas históricas para darle un lindo ribete para convencer a los de la librería que te dejen ponerla ahí. Esto es una novela gráfica, no es una historieta, no, como un cómic. No, novela gráfica, es lo mismo, ¿eh? Es una cuestión de formato, de presentación y de cómo le mentís al librero, pero es lo mismo. Y en ese mismo contexto es que se empieza a producir mucha historieta histórica y comienza a tener una visibilidad como nunca antes la historieta había tenido. En parte, y acá le estoy robando una teoría a Ramiro, es porque el librero empezó a entender qué carajo hacer con eso. Porque ¿qué problema tenía el librero? Vos ibas y le dabas un libro de historietas. Ah, para niños, te decía él. No, ¿qué niños? Hay tetas, culos, explotas gente. Ah, está. Entonces, y no tenía idea de dónde poner eso que vos le estabas dando. Y de repente no. ¿Cómo no? Acá tenés, esto es una historia de charrúas. Y acá tenés, esto es cuando el Graf Spee estuvo en el puerto de Montevideo. No, pero pará, esto es un registro sobre cómo el Partido Colorado estuvo en el poder entre las dos dictaduras, la de Terra y la del 73. Y el tipo entendía clarísimo cómo venderlo, dónde colocarlo, cómo... Es más, empezó a haber periodistas que entendían más cómo criticártelo. Porque al margen de que capaz que en su vida habían leído una historieta, sí sabían de historia. Creo que empezaron a darse cuenta de que tampoco estamos hablando en chino y en sánscrito. Es más o menos lo mismo. Una tiene dibujitos, pero es más o menos lo mismo. Las dos tienen historias, las dos tienen inicio, desarrollo y desenlace. Es más o menos lo mismo. Y empezó a ser mucho más fácil de clasificar, de vender y de producir. Esto viene de la mano de un montón de circunstancias ajenas al propio movimiento, como son los fondos concursables que surgen en el 2006 y incluyen una categoría que se llama relato gráfico. Que, detalle no menor, la categoría de relato gráfico, no sé si creo que es para todos los fondos concursables, pero no quiero equivocarme, implica que vos tenés más chances de ganar un fondo concursable si destacás un aspecto nacional o tradicional uruguayo. Por tanto, si haces historieta histórica, tenés todas las de ganar. O sea, lo digo por experiencia propia, ¿eh? No es más que eso. Yo las veces que he ganado los fondos concursables ha sido prácticamente siempre con historieta histórica, menos con Dengue, que es una de ciencia ficción. Pero ¿qué pasa en Uruguay? Y en un Uruguay muy reconocible. Entonces empezó a haber un cúmulo de publicaciones que tenían un grueso de historieta histórica que encontraron su clímax el año pasado. Porque no contentos con que los fondos concursables benefician la producción nacional y que vos veías que eso funcionaba y capaz que por la tuya seas lo mismo, fue el Bicentenario. Todos los proyectos que tenían contenido histórico, venga, ahí tenemos otro fondo al que podemos pedir. La gente empezó a estar como loca en todo lo relacionado a Artigas, incluso cierto escritor de ciencia ficción hizo una ucronía al respecto, que se transformó en lo histórico, estuvo a reventar. Y, lógicamente, en apenas 4 años, ya el año pasado, empezó a mostrar cierto agotamiento, lógico. Ya empezó a haber demasiado libro histórico, ya no todos vendían lo mismo que los otros. Pero yo supongo que es un proceso natural. Habrá durado lo que habrá durado y probablemente se seguirá haciendo porque se ha probado que se puede hacer buena historieta histórica. Creo que es una circunstancia casi que ajena al propio lenguaje de la historieta el que se haya producido. Es como una serie de casualidades. Bueno, yo me quedé en realidad conectado con un par de ideas que dijeron los chicos. En principio, llamar al género policial un género menor, eso sí que tiene ese estigma encima, ¿no? Pero basta leer a Chandler para darte cuenta que por ahí, ¿no?, es un escritor de primer orden, que más allá del género, el talento del que escribe no se pone en discusión, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también por ahí pensaba, pero esto por ahí habría que preguntárselo a Elsa, que es académica y que por ahí nos puede desasnar un poco más al respecto, pero a lo mejor este reverdecer que se está dando del género policial, que no es solo de la literatura uruguaya, en Argentina y de los nórdicos, todos esos escritores nórdicos que salieron, ¿no? Y que hay varios, y en Europa. Hay un reverdecer en el mundo, ¿no?, de la literatura policial, y a lo mejor yo pensaba que es una necesidad que tenemos de ponerle un poco orden al caos en el que vivimos, ¿no?, con esta cuestión de estructuras muy fijas que tienen los géneros, los puntos de giros, en el caso del policial la dosificación de la intriga, siempre el desenlace al final, ¿no? Es a lo mejor esta necesidad de ordenar un poco el caos, tanto del escritor como del lector, pero es una cosa que me imagino yo, no sé qué asidero tendrá en la realidad. Y después con respecto de la crónica, yo más o menos lo había dicho antes, En realidad sí hay un resurgir y hay un boom de la crónica en Argentina. No podría explicar por qué se da esa necesidad. A lo mejor sí también es una necesidad del lector y de los escritores de encontrar discursos y temas que estén más anclados en la realidad y que no sean simplemente productos estilísticos o que salgan de la pura imaginación del autor, ¿no? A lo mejor hay una necesidad también de ver la realidad reflejada de otra manera y por eso también la literatura del yo y por eso también el resurgir de la crónica policial. Pero digo lo mismo, lo curioso es que hay un resurgir de la crónica policial y que hay muchos chicos en Argentina yendo a talleres de crónica, se abrieron talleres de crónica, cada vez hay mejores cronistas en Argentina y eso también es cierto, pero los espacios de publicación y de circulación prácticamente no existen. Son muy pocos, ¿no? Entonces también es, cuando hablamos de boom, en realidad, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Dónde se publican las historias de no ficción? ¿Quién las escribe y cuántas personas son realmente las que la leen? Me parece que es más una cuestión de las redes sociales, de ciertos blogs, de ciertos autores y de mucho autobombo, y de alguna editorial que en Argentina publicó un par de antologías de cronistas de la Rolling Stone y demás, pero el espacio para publicar crónica no es un espacio tan amplio como se suele creer, ¿no? Entonces, hasta que no exista ese espacio, en realidad, yo voy a dudar de que haya un boom de la crónica en Argentina, o por lo menos me voy a permitir dudarlo en principio. Hay interés, se están empezando a ver cosas, se están empezando a ver autores de crónica, pero bueno, faltan esos espacios de circulación. Bien, estamos sin tiempo, no podemos hacer ronda de preguntas. Agradecemos mucho, un aplauso muy fuerte para estos tres monstruos. Muchas gracias. Podríamos seguir mucho rato más. Ya viene la otra mesa. No, pero te empecé a hacer realidad para que fueras con tiempo.